Buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición de Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero es ese programa de Radio Topo que puedes escuchar si los miércoles a las 10 de la noche pues sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza. También nos puedes escuchar en diferido si pinchas en los podcasts correspondientes, pues que colgamos todas las semanas en la página web de Radio Topo. Y esta noche emitimos nuestro programa número 75. Y ese número redondo, pues lo vamos, digamos, a celebrar con un especial, un programa especial, vinilos, toda la música que va a sonar en la siguiente horita de buena música. Radio Topo va a ser a través del sonido analógico del vinilo. Digo, esto es Cuerdas de Acero, este es nuestro programa número 75 y para el mismo pues cuento con dos invitados muy especiales, dos ya viejos conocidos de Cuerdas de Acero. Al otro lado del cristal está Quique, buenas noches. Hola, buenas noches. Eugenio, buenas noches. Hola, buenas noches. Y los mismos pues me van a acompañar en este especial vinilos en Cuerdas de Acero y con un setlist de canciones que aquí me han preparado de bandas, todas ellas latinoamericanas de metal extremo, ¿verdad, chicos? Sí, sí. Una noche de latina. Una noche latina dura, ¿no? No es exactamente electrolatino. Vale, vale. Decir que, bueno, aquí vamos a darnos una vuelta por determinados o por varios países latinoamericanos. Y antes de la sintonía, pues hemos pinchado un tema de quizá el único grupo conocido, por decirlo de alguna manera, de todos los que van a sonar esta noche, que son esos los primerísimos, Sepultura. ¿Verdad, Quique? A ver, cuéntanos qué es lo que ha sonado antes de la sintonía. Son además una canción que a ti te gusta mucho. Sí, bueno, es mi canción casi predilecta de Sepultura. Es, bueno, lo primero, el programa va por un poco por países de Sudamérica, bueno, incluso Estados Unidos, México, y un poco resumir lo que es, pues es muy difícil en 10-12 canciones, todo el metal es extremo o así el metal más underground de esos países. Latino. Sí. Pues, y bueno, sí, Sepultura esa, la canción que ha sonado es el Truce of Doom, en la versión de la Esquizofrenia. El Truce of Doom es una canción de su primer álbum que regrabaron para su segundo disco, para la Esquizofrenia. Y bueno, aquí se ha traído Quique una edición en vinilo de este Esquizofrenia. Sí, el segundo disco. Son los Sepultura más primigenios, más auténticos. Partir del el siguiente disco, el Benedere de Remains, es parecido al Arise, que es el cuarto, ya es cuando explotaron. Exacto. Y me acuerdo en el año 92 que tocaron aquí en La Chimenea, que ahí la época del Arise. Sí, sí, fuera, sí. Ya triunfaban en todo el mundo. Y a partir del siguiente disco ya, bueno, el siguiente aún valía, pero luego vamos, Roots, a partir del Roots ya... Yo creo que es su último gran disco, el Roots. Ya dejaron de existir casi para mí. Cambiaron totalmente de estilo. La Esquizofrenia, además, es el primer álbum con Andreas Kisser a la guitarra, que les dio ahí ese toque más, no sé, más chulo. Y a partir de ese momento comenzó quizá casi la leyenda de los Sepultura, ¿verdad? Sí, sí. Ahí fue, bueno, un grupo brasileño como tantos que hay, tantos de la época brasileños de ese estilo, pues estos son los que triunfaron, ¿sí? Luego se fueron, bueno, cada uno, el más cabalera ahora, ahí viviendo en Estados Unidos, y bueno, los otros discutieron, se juntaron los hermanos, bueno, un grupo, una leyenda casi. Bueno, pues seguimos en Brasil, y bueno, lo que va a sonar a continuación es otro grupo brasileño, que son Sarcófago, ¿verdad? Los Sarcófago, sí, que podrían haber triunfado Sarcófago en vez de Sepultura, pero no, fueron Sepultura. Uno de tantos grupos también, que es de otra región, de Minas Gerais, los Sarcófago. Y aquí te has traído su álbum del 89, ¿verdad? Rotting. Es un EP, creo que es el segundo, segundo que sacaron. Y bueno, es un estilo... Bueno, he estado leyendo cosas y decían que ponía que era un estilo cuando empezó el deathcore por ahí en Sudamérica. Ahora oyes deathcore, bueno, yo por lo menos oigo deathcore y huyo de eso. Sí. O sea, metalcore, ¿no? Dar saltos y eso. Pero entonces sí, te paras a pensar y es pues lo mismo. Aquí en España, por ejemplo, Sociedad Alcohólica en sus inicios, pues era eso, deathcore y auténticos totales. Además veo que este vinilo está publicado por Cogumelo Records. Ese sí, ese es... Sí, sí, la discográfica de Cogumelo. Sí, sí. Pues vamos a pinchar la canción que da título a este Rotting, como digo, en vinilo. Vamos a seguir con este grupo brasileño. We'll be right back. Pues fantásticos, ¿eh? los sarcófagos con este Rotting, los sarcófagos desde Brasil. Este temazo que hemos puesto ahí largo y lleno de cambios de ritmo, ¿eh? Sí, del año 89. Sí, sí, sí, sí. Es decir, que el cantante Wagner Antichrist es profesor universitario, creo que de economía. Fíjate, qué cosa sé. Sí, bueno, el sarcófago no existe, pero aún toca en bastantes grupos, varios. Bueno, que sepáis que un estudio de hace poco tiempo dice que las personas que escuchan metal extremo suelen ser más inteligentes que la media. Así que... ahí lo dejamos. Ahí queda eso. Yo creo que se puede estar muy orgulloso de lo que escuchamos. Desde luego. Sí, desde ¿estudio luego. De quién? Es de una universidad americana. Sí. Es serio, ¿eh? No, de, no es coña. De la universidad donde es profesor el cantante. No, este no, es brasileña. Sí. Bueno, pues de Brasil nos vamos a ir a Chile para pinchar un tema de un grupo emblemático del metal extremo chileno, que son los Pentagram Chile, la banda de Anton Reisinger, que es cantante y guitarrista en esta banda y que a su vez es el también es el guitarrista de los Lockup. Un tío así muy, muy emblemático en lo que es el mundo del metal extremo. De los Lockup, bueno, de un montón de bandas. Sí, sí, exacto. Pero sí, aquí tuvimos suerte de ver a los con Lockup hace un par de años hace o tres. Un par de años. Bueno. Y este año pasa con Brujería, sí, que también toca. Exacto, la guitarra. Exacto. Sí, señor, sí. Es verdad. Sí, sí. Sí, sí. Además, decir que el último disco de Lockup, el Demonization, pues lo elegimos en este programa como el álbum del año en lo que es el metal internacional. Es un discazo brutal. Pues bueno, nos vamos a quedar con la banda chilena de Anton Reisinger, con los Pentagram Chile. ¿Y qué va a sonar? A ver, Quique, cuéntanos. Va a sonar su canción más famosa, la de Demoniac Possession, que es del año 87. Bueno, los Pentagram no tuvieron mucho éxito en su país, porque este disco fue editado en un EP por un sello suizo. Creo que los vio en una gira por aquí, por Europa o algo así. Por lo que he leído, los vio un roadie de Celtic Frost. Se los llevó a Suiza, lo editaron aquí en Suiza, en el año 87, y ya no se supo más. O sea, este disco es inencontrable. Fíjate. Bueno, igual lo tiene Sergio. Sergio el taxista, un saludo desde aquí, sí, que claro seguro que te escucha. Sí, sí, espero. Ya le preguntaré el próximo día. A ver si tiene este disco. Pues oye. Y bueno, esta es una reedición de hace poco, un disco doble que la han metido ahí. Pues vamos con bueno, decir que también esta canción ha sido versionada por Napalm, hasta por Napalm Death y por nuestros queridos Avulset también. Mira. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Pues vamos con ellos. We'll be right back. estaban los Pentagram Chile, un grupo de Anton Reisinger, con ese temazo aquí que nos ha preparado Quique. Y bueno, pues es el momento de pinchar a otro grupo chileno, ¿verdad? Cuéntanos. Bueno, un grupo es chileno porque la líder, en este caso es una chica, es chilena, Tanza se llama, chilena afincada en Canadá. Es hija de unos metaleros chilenos de los 80 y, bueno, es muy joven, 20 y tantos años sí, tiene. Sí, sí, la veo jovencica ya. Y se fue a Canadá a aprender inglés, todo eso, y allí, bueno, una auténtica metalhead. Hablamos de Mona. Sí, de Mona. Vamos a cambiar un poco de estilo. Vamos a algo más clásico, quizás. Más clásico, más speed también. Eso es. Más así con toques de la New Wave, quizá o pretty heavy metal también. Sí, un poco de todo. Y bueno, pues aquí... Es más moderno. Este disco es del año 2000... 2013. No sé. Sí, 2013. 2013, sí. Exacto. Hablamos del Speaking with the Devil, que precisamente la canción que vamos a pinchar a continuación es la que da título al mismo. ¿La pinchamos? Vamos, pues. Pues vamos con ella. We'll be right back. Pues estaban Demona, grupo canadiense, concretamente de Quebec, de cantante chilena. Una banda ahí que ya he visto que mezclan ahí el speed con el heavy metal clásico. Y una voz muy característica, con una voz también. Sí. Una voz así. De chica. Sí, sí. Yo no sé qué tiene. Además, un sonido ochentero total, ¿eh? Sí. Es muy ochentero. Para ser que es del 2013. Y una imagen heavy total. Sí. Ahí. Speaking with the Devil. Es el título también, sí, es así. Bueno, lo que ponía en el disco, en el metal confiamos. In metal we trust. En in el hell infierno we'll arderemos. Más we'll heavy bang. Que eso no hay. Bueno, pues iba a decir de Chile, ¿no? De Canadá. Nos vamos a Bolivia. Bueno, no es, esta emisora no será Radio María, ¿no? Pues no. Porque si porque no, te la cierran. Por lo que viene ahora, ¿no? Cierran el programa. No te preocupes. Esto no es Radio María ni se va a escandalizar nadie. A ver, ahora va a sonar Culto Maldito, ¿no? Sí, vamos a Bolivia ahora. Empezamos con el metal blasfemo. Muy bien. La canción se llama... Pura poesía. Podría ser otro modo anticristo. Y el disco es... A ver, ¿cómo es? Que ahora no me acuerdo. ¿Sabes? Culto... Culto a la bestia. Culto a la bestia. Culto a la bestia. Sí, este grupo es muy característico. También los títulos de las canciones. Un metal blasfemo. Anticristiano total. Anticristo, sangre en el altar, ritual del macho cabrón. Sí, bueno, mórbida eyaculación, metal este del disco diablo. Este disco tiene menos los siguientes, también tiene canciones, títulos de canciones muy curiosas. Bueno, anticristiano. Pues, eso daría para todo programa, sí, ¿eh? Sí, claro, hombre, ya, pues oye, ya lo prepararemos. Bueno, ponlo y se comenta. Pues oye, vamos a pinchar la intro, el culto a la bestia y anticristo. Es tiempo de pecar. Pues sigues en la sintonía de Radio Topo. Esto que estamos emitiendo es un nuevo programa de Cuerdas de Acero, nuestro programa número 75. Y bueno, aquí estamos haciendo un viaje por determinados países latinoamericanos y también del norte de América. Pues pinchando canciones de bandas de, sobre todo de metal extremo, de esa zona del mundo. Hemos estado ahora en Bolivia, ¿verdad? Con Culto Maldito. Y a continuación, pues vamos a cambiar de país. Culto Maldito es la primera canción que hemos escuchado en castellano del programa. Uh-huh. Muy bien. Me recuerda un poco a Brujería, este grupo. Sí, puede ser, sí. Brujería temática narco, de los narcos, y esto de. Más satánica. Anticristiana, uh-huh. Total. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a Paraguay con un grupo, con The Force, ¿verdad? The Force, también cambiamos de estilo, es un poco estilo Demona de antes, más, bueno, más trash, uh-huh. Pero bueno, por lo exótico de Paraguay, uh-huh. Que lo relacionamos con no sé, ¿qué se puede relacionar? Con Paraguay. Desde luego con el metro extremo no es. Por eso. Aquí tenemos en vinilo el Possessed by Metal, también un título muy metalero, muy ¿verdad? Muy heavy. Sí, muy heavy. Muy true. Muy true. Y bueno, vamos a pinchar la primera canción de la cara, que es Aggressive Assault. Ahí van, desde Paraguay, The Force. We'll be right back. Ahí estaban The Force, ¿eh? Con esos sonidos más de thrash metal clásico, quizá, ¿no? Sí, más thrash, speed. Está bien en la cosa esta. Que sepáis que el disco este fue elegido mejor disco del año en su momento por la emisora americana Thrash Unlimited. ¿Ah, sí? Sí. Joder, qué bien. Pues no está mal, ¿eh? Es del 2008, 2008 hemos dicho, ¿no? Sí. Sí, sí. 2008, primer disco del grupo. Que siguen tocando. Estos también deben ser de los primeros que tienen todos los nombres reconocibles en español. Bueno, pues vamos a cambiar de país nuevamente. Nos vamos a ir a Perú y volvemos a sonidos más, digamos, satánicos, porque vamos a pinchar un tema de Anal Vomit, de los peruanos. Aquí se ha traído Quique una edición en Picture Disc de su álbum debut, de su Demoniac Flagellations. Flagelaciones demoníacas. Y cuéntanos algo de este grupo y de lo que va a sonar. Sí, pues es un grupo extremo, también anticristiano. Combina las canciones castellano con inglés en todos sus discos. Han sacado bastantes, llevan una carrera muy larga. También esto, recuerdo que iban a tocar, estuvieron anunciados, iban a tocar en el Utopía hace bastantes años, unos cuantos años. Nos acercamos incluso al Utopía. ¿Y qué pasó? Y que no tocaron. Vaya. No sé si se comentó que no les dieron el visado. Me extraña. Pero sí que iban a tocar. Vamos, de hecho allí nos presentamos. Y no. Bueno, pues vamos a ir poniendo. Vamos a ir poniendo la intro. Vamos a invocar. Vamos a invocar a las fuerzas del mal. Y bueno, lo que va a sonar es, después de la intro, Sendero Siniestro. Pues ahí van, Anal Vomit. Shut it off. Kanda. Shut it off. Sendero Siniestro. Banana al Vomit con sus ritos ahí anticristianos. Una canción directa y mensaje directo. Lo bueno siempre es bueno. Bueno, pues estamos aquí recorriendo distintos países latinoamericanos y bueno, del norte de América, y bueno, es el momento de irnos a Colombia, ¿verdad? Con la banda que son Los Masacres. Sí, quizás sea con Sepultura los más conocidos. Los otros más que han influenciado a más gente, a más grupos, vamos. Uh-huh. Sin ser conocidos, porque esto los conocemos cuatro, pero pero sí. Bueno, pues cuéntanos un poco qué tema va a sonar. Sí, bueno, este disco es de los primeros discos de metal extremo que conseguí. Es, bueno, la primera edición es un EP que es sola de violencia y también es inencontrable. Habrá que preguntarle a Sergio si también lo tiene. Este es un disco compartido con Profanática. Por otro lado, también nos van a visitar en ¿sí? marzo Profanática, uh-huh. grupo de Black de Estados Unidos, mítico. Uh-huh. ¿En cada cara uno de los grupos? Sí, bueno, pues y bueno, hablemos de Masacre, un grupo colombiano que su líder es Alex Oquendo, es un personaje mítico también de la escena metal en Sudamérica, de una tienda de tatuajes. Y bueno, una anécdota suya es que leí una madre y una hija que fueron de propio de Colombia, de una ciudad lejana, a conocerlo. De propio a hacerse un tatuaje y a conocerlo porque eran fanáticas de Masacre, vamos. Pues muy bien. Pues o sea, como si fuera Ricky Martin, pero no. Fanáticas de Masacre. ¿Y qué canción va a sonar? A ver. La canción se llama Sangrienta Muerte. Pues ahí va. Thank you. Pues fantásticos, ¿eh? Los Masacre, chicos, vaya, desde vaya Colombia. Cañonazo. Vaya cañonazo y tanto, tío. Con ese sonido, además, que comentábamos, analógico tan chulo, ¿verdad? Sí, sonando tienen, aquí. Se merecen lo que es la categoría que tienen, ¿no? Sí. Bueno, Masacre, el nombre es Masacre con una S en castellano porque lo quisieron poner así, para diferenciarse con los Masacre también famosos de Florida, con claro. Dos S, que también por otro lado son brutales. Sí, pero nada que ver. Un día tenemos que hacer un especial metal de Florida. Que bueno, anda que no daría para poner grupos, ¿eh? Sí. No, estos Masacre colombianos aún siguen tocando. Ahora cantan en inglés, pero sí, estilo, otro estilo, pero también bien bueno. Bueno, pues nos mantenemos en Colombia. A continuación sí, vamos a pinchar un tema de Revenge. Los Revenge, que ese disco también me lo pillé por casualidad escuchando en internet y me cautivaron los Revenge estos y se lo pedí. Ya veréis, es como... Es un EP de cuatro canciones. Sí. Que se titula Weeping Death. Y bueno, cuéntanos algo de este EP o de alguna cosa de esta canción. La canción también es heavy total, Bang Your Head. Buen título, ¿eh? Por eso, es más heavy que esto también, poco. Y ya, bueno, vamos a escucharlo y lo comentamos. Venga, ahí van, Revenge. We'll be right back. pues sigue sintonizando el 101.8 de la FM. Esto es Radio Topo y lo que estás escuchando es Cuerdas de Acero en este especial vinilos, especial metal latinoamericano, también de grupos del Norte de América, y en este caso, pues con la siguiente canción, Kike, pues nos vamos a ir a California, a Oakland, ¿verdad? Para pinchar una canción de Morbosidad. Bueno, decir que el tema que hemos escuchado anteriormente, lo quería decir, se me ha ido el santo al cielo, muy de heavy metal clásico, ¿eh? El de Revenge. Y tanto. Ahí nos hemos ido un poco de lo que estábamos escuchando de metal extremo para ir a sonidos más, quizá más clásicos, más tradicionales. Para que no nos tachen de talibanes del metal, ¿eh? No, nos gusta la buena música, pero... Pues sí. Pero sí, bueno, era la voz muy característica también, ¿no? Sí, se llama Esteban, ¿eh? Que nadie piense que tiene un nombre femenino. Muy guitarrero y ochentero el grupo, sí. Bueno, y como decía anteriormente, pues lo que va a sonar a continuación, nos vamos a ir a Oakland, a California, para pinchar a una banda norteamericana, que son los Morbosidad. Morbosidad, sí. Una banda que tienen todas las canciones en castellano, por eso sí, son todas las canciones este en castellano, por eso lo hemos traído este aquí. Este disco es el primero, y los siguientes sí, sí. También, todos castellanos, no sé de dónde serán ellos. Supongo pues, que son americanos, pero de ascendencia de abajo. Latina. Sí, sí. Y son los más anticristianos de que vamos a poner. Oh. Sí, ya puede ser. En este disco aún se comportan, pero los demás... El siguiente disco creo que es Profana la Cruz del Nazareno. Ese no lo tengo, lo haré. Hombre, me haré con él, pero... Bueno, pues lo que vamos a pinchar es... Pacto Satánico. Buen título. Sí. ¿Verdad? Venga, pues ahí van, Morbosidad desde California. We'll be right back. pues esta morbosidad. Y bueno, poco a poco vamos encarando la recta final del programa. Hoy se nos va aquí a hacer un poco largo. Nos estamos emocionando con los vinilos de metal latinoamericano, ¿verdad, Quique? ¿Verdad, Eugenio? Sí. ¿Qué tal lo estáis pasando? Lo llevamos con dignidad. Podríamos estar más rato. Bueno, sin ningún problema, ¿eh? Comentando la jugada. Bueno, pues como digo, vamos encarando la recta final del programa. Quedan dos canciones y a continuación nos vamos un poquito más abajo. Son mexicanos. Mexicanos, sí. A continuación nos vamos a... Pero, ¿quién? Morbosidad. Ah, los Morbosidad son mexicanos. Son mexicanos, sí. ¿Ellos son mexicanos? Son mexicanos. Vale, mexicanos residentes en California. Sí, bueno, procedentes del estado de Jalisco. Uh-huh. Sí. O sea que pasarían la frontera ilegal y ahora están luchando en contra de Trump, ¿no? Seguramente. Invocando a Satanás para ver en contra suya. Bueno, pues aquí, como digo, bueno, pues además nos vamos a ir a México ahora para pinchar un tema de una banda mexicana que son los Voltax. Sí, bueno, este grupo, bueno, ese disco que me pillé, también es muy curioso. También cantan, tienen canciones en la mayoría en inglés, pero esta que vamos a pinchar es en castellano. Veo, es muy curiosa. Veo que hay dos canciones que son en castellano. Una se titula Mata Viejitas. Sí, por eso. Ándale. Y la que vamos a pinchar es Amo de las Callejeras. Sí, ochentera total. Ya lo veréis. Bien, ahora. Pues, ahí van los Voltax. Efectivamente un sonido muy ochentero, Se nos mete la siguiente canción aquí. Lo que ha sonado me recuerda a los primeros Ángeles del Infierno, sí, ¿no? Exacto, y podría ser Obús, el que más. Exacto, ¿no? Exacto, sí. Podría pasar. Han pasado 20 años sin enterarse. Pues 20 sí. O 30. 30. Sí, 30 del que más. Hicieron 30 aniversario. La de hace unos añitos, que tocaron en el Centro Cívico de Delicias. Si no recuerdo mal, el concierto de aquella gira. Sí, verdad. Pues esto, lo hemos revivido ahora. Bueno, pues nada, falta solamente ya presentar la última canción del programa de esta noche, que también es una canción de un grupo mexicano que son Strike Master. Strike Master, que es el único grupo de habla... Bueno, de habla no, porque cantan en inglés. Único grupo latino, sudamericano... Bueno, sudamericano tampoco, porque son mexicanos. Único grupo... ¿Centroamericano? De eso. Bueno, latino, que ha tocado en el festival el Keep It True, el famoso festival alemán de música así heavy auténtica. Muy bien. Y aquí que te has traído su álbum, Vicious Nightmare, ¿verdad? ¿Qué canción va a sonar para finalizar el programa? A ver. La primera, Black Violence. Vamos a poner la intro y Black Violence. Bueno, chicos, pues gracias por haber estado nuevamente, no sé si ya por tercera vez, aquí en Cuerdas de Acero. Sí, tercera. Por eso. Esperemos que no sea la última. Hombre, seguro que no. El próximo programa yo tengo ya alguna cosa pensada para... Esto da mucho juego, ¿eh? Sí, y tanto. Bueno, pues nada, gracias por haberme acompañado aquí en esta hora de buena música aquí en la madriguera de Radio Topo. Os espero en una sucesiva edición de Cuerdas de Acero. Y bueno, vamos a finalizar el programa con Strike Master y lo que va a sonar es Black Violence. Muy buenas noches. Rising up, spread rock. In a dim light, the therapy, those are found, like, in the city.